Me llamo Ángela Martínez y espero que os guste mucho. No existir Dios o ser tan solo un engaño. Podría ser, pero viviré con un poco de dignidad. Podría no haber razón, que todo fuera capricho. Podría ser, pero viviré con un poco de dignidad. Pero no dicen verdad quienes aconsejan, huye. El mundo está como está, o comes o te destruye. No me pienso regalar a una mentira tan vieja. Mi poco de dignidad vale más que sus lentejas. Podría la historia acabar en la canción del olvido. Podría ser, pero viviré con un poco de dignidad. Que tras la muerte no hay más que una infinita nada. Podría ser, pero viviré con un poco de dignidad. Pero no dicen verdad quienes me dicen, ataca. El mundo está como está, sobre di de quien machaca. No me pienso regalar a quien habita mansiones y poco de dignidad dinamita sus razones. Dios.